lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilic y Ratia. Buenas, buenas noches, radio sufridores y radio sufridoras. Bueno, otra semana más. Entramos desde aquí, desde Sinchilic Ratia, en este espacio de contrainformación. Plata o plomo, canicas o cromo, sapo pucabón, en este patio no manda patrón. Y si el soniquete limpiando retretes te ve, picando al revés por si viene el jambo aquel y se cobra la puerta. Agua reyerta, esconda las canciones, se hace con las libretas. Bueno, y comenzamos otro desfase lunar con las informaciones que nos llegan. Hoy mucho tenemos que hablar de Altri, de esta multinacional portuguesa que quiere arrasar media parte de Galicia. También el patio es pequeño, aunque otros se empeñan en hacer ver que de grande él no vea. A la mínima y soborno y por lo tanto ruina fea. Objetos punzantes, achantes, hay por la descuide lo hacen cuanto antes. Con los billetales, uno los guardiselan en caleta y los que fingen ser legales en sus paraísos fiscales. Chachi, pein, la vida no me arrebatéis, ni lo intentéis. A mí tampoco. No le echen veneno a estas papas con choco que tenemos. Quien las pruebe, niño, antes por nosotros. Y seguimos los dos sin deciros adiós y fingimos muerte para salir de prisión como Izuban Urrego de la cárcel capital de Bogotá. ¡No jodáis! ¡No jodáis! Hay trotroncito galopero, mira, muero por tu arte, compañero, yo prefiero salir de aquí cuando... Bueno, y entre otras cosas también resumiremos las páginas de contrainformación que nos suelen alimentar de noticias que no salen en los teleles diarios. Y de una cuadrita más allá no le dejéis que pase. Yo aquí dentro, bueno, vente, lo que te vaya a decir no lo vayas a olvidar. Es por mal pasar que la planta no te ha hecho nada, chorra. Cómo no, mandar un saludo a las radios que nos hacen eco. Vuelvo, hasta luego. Como es Guski Radia. Y el respeto hacia los demás, aunque no, no. Y también vamos abarcando otra zona terrificada del, del globo, que es Zaragoza. Esa zona que se acentúa en todas las sílabas de su nombre. Un saludo a todo Zaragoza y alrededores, que no sabéis en el lío que sois metido por retransmitir esta aberración radiofónica que es Desfase Lunar. Palmas pica, juerga segura. Eso sí, siempre intentamos hablar claro. Alza, bombo, clate, rompe. Cuando camele chacho. Y que la gente. Palmas pica. Participe todo lo que pueda, ya que estamos abiertos a vuestras colaboraciones. Cuando camele chacho, tú en pie ponte. Palmas pica, juerga segura. El compás en el patio vital. Alza, bombo, clate, rompe. Cuando camele chacho, tú en pie ponte. Bueno, así como decíamos, el hueco contrainformativo va a ir gran parte a hablar de lo que es Altri, esta multinacional que quiere implantar una planta de celulosa en una zona que da igual que no seas de Galicia. Yo tenemos la oportunidad de haber conocido la zona donde quiere implantar esta aberración. Pero aún así, cualquier persona con un mínimo de sensibilidad debería de escandalizarse. Esto, un poquito de sal. Achicoria. Como no, porque sufrimos un poquito de pulsaciones del corazón. Le añadimos un poquito de menta y hierba luisa, que no falte, para darle ese toque cítrico. Plata o plomo, canicas o cromo, sapo pucabón, en este patio no manda patrón. Y si el soniquete limpiando retre. Será lo que abarque el programa de hoy. La puerta, agua reyerta, esconda las canciones, salte con las libretas, funcionarios en prisiones, opciones varias. A tu verás lo quino mío será por compás, será por la alegría, por el constante disfrute, por la buena vibra y virtudes que nos muestran los demás, tanto por la calle como por el router entretente, pero ponte a hacer tú también. El patio es pequeño, aunque otros se empeñan en hacer ver que de grande él no vea. A la mínima y soborno y por lo tanto ruina fea, objetos punzantes, achantes, hay por la descuide lo hacen cuanto antes. Con los billetales, uno los guardiselan en caleta y los que fingen ser legales en su paraíso. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447... ...117. Voy por el martín. Sitting here, getting myself together, you know. Thank you. at what you've done. Hey, hey. Look at what you've done. You can say what you wanna. I call it messing with the hook. I makes my money, babe. On an 8-hour shift. I come home in the evening, baby. You're never there. Hey, hey. Look at what you did. You can say what you want. I call it messing with the hook. Bueno, y calentito tenemos el cajón de los comunicados. Como no, otra vez vuelven a demostrar desde el gobierno israelí que se pasan por el forro todos los tratados de paz, los altos el fuego y demás. Estos pasados días, Israel lanza ataques masivos sobre la franja de Gaza y asesina a otros 356 personas, haciendo oídos sordos al alto el fuego. Bueno, por no decir todos los cientos de heridos que hay también después de estos bombardeos. Bueno, así desde Caos en la Red nos cuentan que más de 350 palestinos y palestinas han muerto y cientos resultan heridos en una serie de sangrientas masacres perpetradas por las fuerzas de ocupación israelíes la madrugada de este pasado martes. Esto después de que lanzaran ataques aéreos masivos y simultáneos en toda la franja de Gaza. La oficina de prensa del gobierno de Gaza confirmaba, como decíamos, más de 356 personas muertas. Bueno, así los aviones de ocupación israelíes lanzan amplios ataques contra varias partes de la franja de Gaza, en una reanudación general de la guerra genocida que en realidad no se ha llegado a detener. Bueno, resumiendo, en estos 18 meses resultan más de 170 mártires, incluidos más de 90 solo en Khan Yunis, que se han reventado en contra de este acoso de Israel contra el pueblo palestino. Por otro lado, están agregando que aviones de guerra israelíes lanzan repentinamente ataques contra Rafah, Khan Yunis, Gaza y en el norte de Gaza también, llevando a cabo violentos cinturones del fuego. Bueno, por otro lado, también recogemos información de una escuela en Al-Tabil que confirman que varias personas han muerto y otras resultan heridas cuando aviones de guerra israelíes bombardean esta zona, como decimos, de escuelas. Desde Palestina, si es que se encontró alguna vez en alguna parte. Compañero enemigo, nos convocan los bárbaros tambores, las sirenas leprosas de la guerra. Nos convoca el olor acre que reclama genética y venganza. Desobedeceremos y cruzaremos los cuchillos delante de la lumbre. Delante del fuego, en las tierras de nadie, que es mi tierra, nuestra tierra sin planos ni alambradas, y allí compartiremos el arroz y la perplejidad de estar todavía vivos. De estar tan vivos entre tanto cadáver contagioso. Compañero enemigo, no te mueras ni me mates. Ni huyas ni te rindas, que tenemos que hablar de muchas cosas.

o eso es lo que pretenden. Esperemos que no se llegue a realizar. Bueno, así miles de personas vuelven a tomar las calles para denunciar el daño medioambiental que supone la macrocelulosa que se quiere levantar en Palas de Rey, como decimos, en esta zona de Lugo, en Galicia. ¿Que en plena alerta climática el Estado permita poner en peligro los montes, envenenar el agua y contaminar el aire para que una empresa extranjera se lucre con ello? Pues es lo que puede suceder otra vez en pleno corazón de Galicia. La empresa portuguesa Altri llegó a Galicia de la mano del gobierno gallego del PP y la consultora del exministro socialista Pepe Blanco, con la intención de construir una enorme planta de fibra textil que ocupará unos 350 campos de fútbol en una zona de alto valor natural, consumirá más agua que toda la provincia de Lugo junta, emitirá una nube de contaminación que puede llegar a cubrir 40 kilómetros y que necesitará lo equivalente a 4.000 hectáreas anuales de eucaliptos, por lo que toda la biodiversidad del centro de Galicia desaparecería para convertirse en un enorme polvorín. Bueno, estos pasados días se repiten las concentraciones en distintos municipios, en Arzúa, una de estas localidades que están directamente afectadas. Se llenan de cientos de personas que coinciden con la popular Feria del Queso y se suman al grito de Altri no. Un holding empresarial portugués con oscuros antecedentes en su país, se alió para este proyecto con Greenalia, una empresa energética gallega vinculada al PP, teniendo por ejemplo en sus filas a Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente. Entre ambas empresas, con el imprescindible apoyo de la Xunta, han creado Green Fiber, promotora actual del proyecto que quiere convertir Galicia en una gran fábrica de pasta de eucalipto. Los beneficiados por esta gran central serán los directivos y accionistas de estas empresas, y apenas 200 personas que ocuparán los puestos de trabajo que se crearán a costa de destruir muchos otros en diferentes sectores como agricultura, ganadería o turismo. Bueno, y así transcurre la semana y a medida que se acerca el próximo sábado, están proyectadas distintas protestas contra esta macrocelulosa. Que quieren plantar en Palas del Rey, pero que va a afectar hasta toda la zona que baja desde donde nace el río Ulla hasta la ría de Arousa, ni más ni menos, que está en pleno Atlántico. Y ahora que me pones, y ahora que yo sabré, y ahora que me pones. Para mí esto es mi paraíso. Nació mi padre, nací yo, pero pensar en irme de aquí, pues para mí es algo que me afecta psicológicamente muy, muy profundamente. No, no puede ser. No, tenemos que pararlo. Este proyecto no puede ir adelante, de ninguna manera. Son a segunda xeración fronte desta granxa, unha granxa que conta coa certificación de gandeiría e oricultura ecolóxicas dende o ano 2004. Yo soy la tercera generación de mariscadoras en mi familia. Llevamos 23 años recuperando plantas medicinales. Yo siempre me dediqué a esto, era labradora, labrega, pues es de lo que vivo, por lo menos como sano y como de todo. Creo que lo que está surgiendo aquí es algo muy único en el rural gallego. Creo que realmente esto remarca un antes y un después. En la comarca de La Ulloa hay bastantes proyectos que estamos basados en la agroecología o en el respeto en el medio ambiente. Por ejemplo, en mi caso, tengo una conexión con una asociación que hace custodia del territorio aquí en La Ulloa, en la que tengo colmenas, digamos, compartimos trabajo para mantener estos terrenos de custodia del territorio, ¿no? Cada vez pues estamos creciendo y teciendo pues una red muy importante entre todos los productores de la comarca. En ese sentido sabemos que donde hay gandeiría, donde hay pastoreo, donde hay gandeiría extensiva, non hai abandono, non hai incendios, ¿no? Por lo tanto, que estamos actuando como axentes ambientais, que cuidamos o territorio, que o protexemos e protexemos ademais a súa biodiversidade, que sabemos que é un elemento clave de cara a frear o cambio climático e frear as consecuencias dunha... Bueno, aquí hay mucha... mucha neblina y muchas cosas que ocultan, ya que quieren pasar este proyecto que no podían construir en la zona de Portugal. Porque este sistema lo único que crea son incendios. A más de uno os sonará todos los incendios que hay todos los veranos. Por donde se plantan muchos eucaliptos. Donde se quiere instalar este monstruo industrial de 366 hectáreas es considerada de alto valor natural y catalogada por el Ministerio de Medio Ambiente como área excepcional. Aquí sobreviven al menos 15 especies de flora y fauna catalogadas legalmente en peligro de extinción en Galicia. Un grupo de investigadores y profesionales en los campos de la botánica, biología y conservación del patrimonio natural emitieron un comunicado en cuanto conocieron el proyecto, asegurando que la zona constituye uno de los espacios de mayor interés botánico de la península ibérica y que los condicionantes ambientales tan particulares llevaron a que la zona haya funcionado como un laboratorio evolutivo, dando lugar a una explosión de biodiversidad única. Por otro lado, distintos colectivos exigen los informes del proyecto industrial más lesivo para Galicia en estas últimas décadas. Y ahora... Bueno, tenemos una colaboración de nuestra corresponsal en Galicia, Marta. Recordando que miles y miles de personas van a salir a las calles este sábado en contra de esta aberración, como decimos, que es la planta de celulosa de Altri. Para desfase lunar, me gustaría leer un informe de la Sociedad Gallega de Historia Natural contra la fábrica de Altri Greenfiber, que aún no está todo perdido. Desatendendo todas as alegaciones, a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia publica en el Diario Oficial de Galicia de hoy la Declaración Positiva de Impacto Ambiental Favorable para el proyecto industrial estratégico de industria de fibra textil a base de celulosa. Los promotores condicionan la ejecución del proyecto a la concesión de 250 millones de euros de los fondos Next Generation del Gobierno de España y la construcción de una subestación eléctrica para su abastecimiento energético. Pero la realización del proyecto conllevaría el incumplimiento de 3 de los 6 objetivos ambientales definidos en el artículo 17 del Reglamento de Taxonomía, relativos a la utilización y protección sostenible de recursos hídricos y marinos, la prevención y control de contaminación y la protección y restauración de biodiversidad y los ecosistemas. Por tanto, el proyecto incumple claramente el principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente y no es elegible para la concesión de los fondos Next Generation europeos. Bueno, por tanto, la Sociedad Gallega de Historia Natural se dirige a la ministra de Transición Ecológica pidiéndole que informe desfavorablemente la concesión de fondos Next Generation para el proyecto Greenfiber de construir una fábrica de celulosa y fibra textil en Palas de Rei Lugo, que afecta también a los concellos de Melide, Santiso e Acolada. No autorice la construcción de la subestación eléctrica solicitada para el proyecto. Bueno, pues además, este sábado, 22 de marzo, vamos a ir a la Pobra do Caramiñal a protestar, a intentar impedir por todos los medios que podamos... que se construya esta fábrica de Altri. Gracias. Bueno, y como decía la compañera Marta, para este próximo 22 de marzo a las 12 en la Pobra do Caramiñal se van a enterar todos los trapicheros de la tierra que miles y miles de personas no quieren esta aberración. Bueno, si queréis contactar con Desfase Lunar, @yahoo.es, por no decir @AlCorteInglés, todo lo que puedas, os ponemos en contacto con distintas formas de coger autobuses para asistir a este grito contra Altri. Pero la destrucción de biodiversidad no se limita solo a las instalaciones de la empresa, sino que se extenderá por toda Galicia. Y esto es así debido a la materia prima que necesitarán las instalaciones para funcionar. Los eucaliptos son una especie invasora que provoca cambios drásticos en el paisaje, con una gran disminución de la biodiversidad respecto a los bosques autóctonos. Además, consumen más agua que otras especies y son pirófitos, es decir, tienen un alto riesgo de producir incendios. Las plantaciones de eucaliptos, al introducirse en el ecosistema, no cuentan con microorganismos que descompongan la materia orgánica que generan, dando lugar a plantaciones con grandes acumulaciones de material altamente inflamable. Además, los eucaliptos al arder pueden lanzar restos inflamables hasta 3 kilómetros de distancia, provocando nuevos focos. Esto, unido a las grandes extensiones de árboles de la misma edad y tamaño, tiene como consecuencia incendios totalmente incontrolables, como ya hemos comprobado en la última década. Lo saben bien en Portugal, donde los terribles incendios de 2017 arrasaron 500.000 de hectáreas y acabaron con la vida de 109 personas. Tras este desastre, se decidió prohibir nuevas plantaciones de eucaliptos hasta el año 2030. Es en este momento cuando las empresas detrás de los incendios ponen sus ojos en Galicia. Está cerca, tiene un clima y orografía idóneos, su gobierno es proclive a los negocios turbios y su población está acostumbrada a las catástrofes y no se queja mucho. Todo encaja. El problema vendrá en unos cuantos años, cuando alimentados por el cambio climático y los eucaliptos, los incendios lo arrasen todo. Sabemos qué pasará. La ciencia y el sentido común así lo corroboran. Si Altri se instala en Galicia, los incendios provocados por los eucaliptos serán totalmente incontrolables y acabarán con absolutamente todo a su paso. ¿Vale la pena por 200 puestos de trabajo? Vivir es importante, pero respirar es mucho más. Respirar, que es ensanchar lo pequeño que vive en cada sistema. Eso que es tan pequeño que al ensancharse canta y respira también. Desde Espacio Lunar, Altri Non. Cadena de este proyecto llegarán a muchos kilómetros de distancia, como por ejemplo la Ría de Arousa, donde los trabajadores del mar ya han expresado su preocupación por lo que supondrán los vertidos del río Ulla en su sector. Y todo esto, repetimos, para crear unos 200 puestos de trabajo. Los otros beneficiados por este pelotazo serán los empresarios responsables de todo esto, el PP de Galicia y sus facilitadores, y otras empresas como Inditex, que ya ha hecho pública su intención de comprar la fibra textil resultante para poder poner la etiqueta eco en sus productos de usar y tirar. Con Altri vemos una vez más la eterna lucha de la economía y el poder contra las poblaciones locales, el medio ambiente y el futuro.

Bueno, y nos vamos a resumir las últimas publicaciones que tiene en la página de Busqui. Retrovisor, en el episodio 13, remiten el programa de la Soledad Sonora del 7 de marzo del 95. Pasalecu tiene distintas publicaciones con la situación en la planta de VSH, VHS, de Esquirot. También hablan de la condena a dos jóvenes de Errochapea. Estamos de estreno, entra en la página web de Eguski, www.eguski.eus, y disfruta de la nueva plataforma de podcast que hemos creado para que disfrutéis de contenidos exclusivos online. Eguski TV. 150 años de la Carmen de Bizet, descontextualizada y con raíz vasca. El 3 de marzo de 1875 se estrenaba en el Teatro Ópera Cómic de Madrid la que hoy es la tercera ópera más representada en el mundo, un éxito que su compositor no pudo casi ver y que se inspiraba en una novela donde el protagonista era Navarro, aunque el detalle no fue recogido en la obra musical. Ochagavía, el pueblo de trashumantes que se ha quedado sin carnicería. José Javier Sagardoy Chepi baja la persiana de la carnicería familiar tras 50 años detrás del mostrador. De momento no ha encontrado quien quiera seguir con el negocio. La historia de Sagardoy ha ido de la mano de la deriva de la propia ganadería en La Farroa y el Valle de Zaraíso. La CAP sigue cerca de Madrid como paraíso para los antiimpuestos. La Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation ha vuelto a hacer público su ranking de comunidades autónomas y territorios forales fiscalmente más atractivos desde el punto de vista. Y un año más Vizcaya, Álava y Guipúzcoa aparecen solo justo por detrás de Madrid. De Navarra arranca la prematrícula dirigida a 4.790 escolares de 3 años en Navarra, la cifra más baja de los últimos 30 años. Las familias, un 7% menos que el año pasado, deberán tramitar la solicitud antes de este viernes. 83 colegios públicos y 10 concertados tendrán una ratio de 20 escolares por aula en toda la etapa de infantil. El incendio de Vox Navarra, el partido sin gobierno que eligió su candidata en un casting. La crisis tiene dos dimensiones, la local, con una candidata elegida en entrevista de trabajo, que siempre fue por libre en medio del erial, que es el partido aquí, y la global, con la última deserción de un proyecto metido en una deriva peligrosa. Bueno, y esto, y entre otras cosas, es lo que tenéis publicado en la página de Busqui. Para escucharla, la tenéis en eguski.eus, en un abanico muy gordo y grande de programas, aparte de este que estáis escuchando, que era Pasalecu. I've been a Bueno, y entre otros también desde Radio Topo. Entre todo lo que tienen publicado está el programa de Atapar la Calle. Comiendo rosquillas. Grupo de Medianix. ¡Que no pase nadie! Hola, pajaritos sin cola. Atapar la calle, que no pase nadie. Solo mis abuelos comiendo buñuelos. Atapar la calle, que no pase nadie. Solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pasen señoras. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle, que no pasen. Bienvenidas y bienvenidos al programa de las niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde. Solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 del FM. Para jugar, estamos todos esperando. Estamos aquí. Que no se diga, que no se nos diga. Si es nuestro, es tuya, es mía, es Raquel, es de todos. Bueno, esto y mucho más también lo tenéis en Radio Topo, como decimos. Agradecer y que sepáis que es un orgullo que Busqui, Ratia y Radio Topo nos hagan eco. Y recordarles también desde aquí que estamos abiertos desde Sinchir y Ratia a que nos manden su material para que suene también por estas tierras. Bueno, y continuamos en esta noche sin fin de luna pletórica, que es lo único que nos queda, que no nos roben el aire. Nos acompaña el gran Captain Java con este jazz que no se sabe ni de dónde viene. ¿Y qué más da? Catañaba Tina Mure está sonando. Baba que niga voy a ti ven, baba. So que niga voy a ti ven, maruma. Baba que niga gato bien la. Batila Mure, tu suena tabla son. Ma que niga voy a ti ven, Ako lu geni nga waye di beni ah, eh geni nga gato obi la. Batila nure, di suna tama so. Jina nure, jina nure, jina nure, jina nure, jina nure, jina nure, jina nure, jina nure. Atira ku ya ma mi mo la kala kala kala kala kala kala kala kala kala. Ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni m

1907, en una de las gigantescas salas de la Hasenheide berlinesa, que estaba atestada de público, Rosa estaba hablando de política exterior y política colonial. Un teniente de la policía y un viejo funcionario, un guardia, vigilaban la reunión. El joven teniente estaba muy nervioso y llevaba continuamente su mano hacia el casco, con la intención de disolver la reunión por motivo de las frases subversivas que se estaban pronunciando. Rosa captaba una y otra vez la situación y cambiaba rápidamente de tema, dejando al teniente perplejo. En una ocasión en que, resueltamente, se puso en pie, Rosa pasó al ataque directo y con suave ironía le prometió adecuar la forma y el contenido de su alocución a lo estrictamente permitido por la policía. Y comenzó a describir la vida sórdida de esas capas de la pequeña burguesía que se tambalean en medio de la gigantesca lucha entre capital y trabajo. Habló de sus esperanzas constantemente frustradas, de sus ilusiones infantiles, de su triste existencia, de la apurada vida del funcionario, de los reglamentos de régimen interno que lo atenazan y de su ejecución a los engranajes de la máquina represiva que lo convierte en instrumento y en víctima al mismo tiempo. Comentó la conocida frase de Marx de que la burguesía ha convertido a los médicos, los abogados, los curas, los poetas y los científicos en sus operarios asalariados. Y usted también, dijo, dirigiéndose al teniente de policía, no es más que un simple instrumento al servicio de la burguesía y de su explotación del pueblo, aunque usted no se haya dado cuenta. Sus palabras llegaban tan directas a los corazones y a las mentes de los reunidos que la tensión crecía incesantemente. Entonces, con motivo de una frase especialmente enérgica, se desencadenaron los aplausos. Y el bigotudo policía, el buen guardia, aplaudió también. Cuando él mismo y el sinsentido de su vida habían constituido el objeto de la charla, había olvidado todo. Su cargo, su deber e incluso a sí mismo. Pertenecía a la masa de la sala y aplaudía como los demás. Hasta que su mirada tropezó con el rostro asombrado y perplejo de su teniente. Entonces se separaron las manos y bajaron a las costuras del pantalón, y con la respiración agitada aún por la excitación, se convirtió de nuevo en el funcionario que, durante algunos minutos, había sido humano. Rosa Luxemburgo, vida y obra. Paul Frolich, 1924. Como no, un gustazo contar otra semana más con estas expresiones de Rafa desde Ondarroa, si no me equivoco. Un abrazo, Rafa. And it's sad to say you won't shine so bright someday. When there En unos tiempos que los pájaros parece que quieren decir algo. Y la brisa nos murmura sus secretos al pasar. Tampoco te tienes que comer mucho la cabeza. No hay nada que pensar, pasar y respirar. Oye, entonces, ¿cómo quedamos? Cuéntame cómo es el rollo, ¿vale? Vale, pues entonces, como han cambiado tanto los planes, yo me voy a ir para mi casa. Otra cosa que podéis hacer es, después, o sea, cuando queráis veniros, no paséis por él de allá y vais mañana por la mañana. Pues que mira, al final nos hemos quedado aquí a comer, que venía Carmen a comer, hemos comido aquí juntos. Y estamos reposando un pelín la comida porque para llegar sobre las 5:30 así a Elda para ir a comprar. Aquí en esta locura radiofónica te puedes encontrar con aquella nube que está allí lejos y que parece que te quiere decir algo, pero al final esa nube no te quiere decir nada, tan solo quiere sonreír y decirte que es feliz y cantar y su porque sí, porque está ahí. Aquí también, Pilar. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo va? Quiero mucho. Saludico. Venga, a Pilar. Ay, bueno, Pilar, Dauda. Pues nada. Venga. Oye, ¿qué te diga? Bueno, y si os parece raro esas cacofonías, son los audios que nos llegan al buzón y que tenemos la poca vergüenza de no haberlos escuchado un poquito antes y los ponemos al azar, porque ¿por qué no? Que me tengo que ir. Qué bonito los collares. Me ha dado mucha risa la foto de ti con una castaña en el ojo. Y que mucha gente me pregunta por ti, como piensan que estás en Valencia, me dicen, ¿cómo está Fernando? ¿Cómo está Fernando? Entonces le voy a decir a la gente, no, está en Murcia, no os preocupéis. Bueno, un abrazo para los dos, que os quiero. La maestra Emmanuela explicó a la clase qué aspecto tiene un oso, cómo respiran los peces y qué sonido emite la hiena por la noche. También colgó en la clase fotografías de animales. Casi todos los niños se burlaban de ella, porque en su vida habían visto un animal. La mayoría de los niños no se creía del todo que en el mundo existiesen esas criaturas, al menos no cerca de donde nosotros vivíamos. Y además, decían, la maestra todavía no ha conseguido encontrar en todo el pueblo a nadie que quiera ser su pareja. Y por eso, decían, tiene la cabeza llena de lobos, gorriones y todo tipo de fantasías que las personas en pareja se inventan llevadas por la soledad. De repente, en lo profundo del bosque, del escritor Amos Oz. Cómo no, agradecer también a Fernando esta participación que hace en el hueco del cajón del pensamiento. Y nos siguen acompañando los Campain Java con T12. ¡Aú! Thank you. Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas, voy en este naufragio de vaivenes, por una noche oscura de sartenes redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio si no es tu amor, la tabla que procuro si no es tu voz, el norte que pretendo. Eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro, voy entre pena y pena sonriendo. De Miguel Hernández. Tengo estos huesos hechos a las penas. En desfase lunar y al final los hombres, los relámpagos y los truenos tampoco son tan importantes. Como la higuera joven de los barrancos eras, y cuando yo pasaba, sonabas en la sierra. Como la higuera joven resplandeciente y ciega. Como la higuera eres, como la higuera vieja, y paso y me saludan silencio y hojas secas. Como la higuera eres que el rayo envejeciera. De Miguel Hernández, Como la higuera joven. Bueno, y que ha sido un placer otra semana más estar aquí desde Sinchiri Ratia. contando lo que creemos que puede interesarle a alguien. Bueno, y como una pequeña agenda para estos próximos días que venideros, ya que los pasaderos ya hay que tirar de la cadena. A todos y todas los que queréis conocer a algunos varios componentes de Sinchilic en Mogambo, los compañeros van a realizar el próximo Taupada Fest. La realidad, emergencia, Taupada Fest. Ahí al día, a Marte, sin chile que ratearen al mes. ¡Oy, voy! ¡Taupada Fest! Baina, alergiaren bada kadero? Bai, musika komertzialari. Eraman mogambo kirofanora horreitxe bertan. Desfibriladorea! On! Rock indartxua, Donosti! Trilita! Bota metal kore! Ore, ore, ore! Black Sespin! Erdi punk, erdi indi, baraka! Txuleria! Joe! Punk rock, ausarta, ezkerraldea! Eta dile gauzente! Ai, ama, galdu dugu. Venga, ba, apuntatu. Martxoak 29, larun bata, gaueko 9 terdietan, Mogambo kirofanoan. Ye, ye, ye, Taupada Fest. Ye, ye, ye, Taupada Fest. Akena! Ye, ye, ye, Taupada Fest. Yeah, yeah, yeah. Bueno, y para los que desde otras partes de otras tierras no se hayáis enterado mucho, este próximo Taupada Fest, que se realiza como siempre en la sala Mogambo en Trincherpe, os estará con las puertas abiertas esperando, como decimos en Mogambo, para este fin de septiembre, no, enero tampoco, marzo, este mes de marzo en la sala Mogambo Taupada Fest. Bueno, ya nos vamos a dejarlo así, con esta pequeña agenda y con nuestros Captain Java, que algún día tendremos que hablar de este grupo. Y nos vamos con ellos, con el Sun Yataba, el Sun Yataba. Esperemos que no te aten. No sufras. No sufráis, bonicos y bonicas. El martes, si sobrevivimos de que nuestro hígado no haya reventado, volveremos aquí a hacer esta aberración radiofónica con todo el cariño para vuestras orejas. Agur eta ondo pasa.